¿Qué piensa usted de hoy en día, desde antes hacia el presente? ¿Cómo estamos cuidando a la madre tierra, a la naturaleza? ¿Qué no, piensa, no cuidamos nada, ahora está muy jodida. No sé. Bueno, eso ya son otras cosas, ¿no? Pero no cuidamos nada. Y la tierra, menos mal que aguanta, ¿eh? Está llena de vida conmigo, llena de muerte. Y de ahí sale otra vez la vida y así, ¿ve? Así que no podemos saber qué sucederá después. Porque como cree que ya antes ya suceden muchas cosas y eso no sabemos. Y ahora también pueden suceder culpa de eso, ¿eh? Así que por eso yo digo, no sé. Así es. ¿Usted cree o vio al Coquina? Sí, claro, Dios, sí, porque hay mucho misterio, mucha vida que se forma por ahí de golpe y no sabemos quién lo hace. Y Dios, la tierra está una cosa viva, la tierra está llena de vida, nacen vidas de insectos por ahí que uno ni se cuenta, se da cómo se han formado y tan chiquitos, ¿no? Y ya lo ven por allá, ya una araña se esconde, y mire, se hace chiquita. Y así que por eso uno cree en Dios, ¿eh? No, la mente de nosotros no aguanta, digamos, no se puede imaginar más allá. Como hay algunos libros que va a haber, se va a llenar la tierra de insectos. No van a ganar a nosotros y nosotros desaparecimos. Por eso se dice ficción. Así que es jodido, por eso uno cree en Dios, ¿eh? Una cosa grandiosa. ¿Y en qué? Así como la Pachamama también, ¿eh? Como es una cosa viva, está vivo todo, ¿eh? Después más allá, mire lo que habrá, ¿no? Como digo, hay soles, y dentro tan grandes que son los soles esos que calzan miles de soles dentro de otro sol. Y observando, más allá, hay agrupación de miles, millones de soles también, son las galaxias. Y así veo un misterio muy grande. ¿Usted qué, con su arte, con su pintura, usted quiere transmitir algún mensaje, por ejemplo, a la gente? Sí, me gustaría, tengo muchos temas para pintar así, como la Pachamama, pero pasa el tiempo y todo necesita, ya hay que comprar pintura, preparar las telas y pintar. Algo así, cuadritos más o menos grandes, no chiquitos. Y sí, hay muchos temas. Uno piensa, ¿ves? Así, entonces ya lo tiene, así en estudio. Sí. ¿Usted es consciente que las pinturas que usted hizo de hace 30, 40, 50 años, que para hoy en día son como fotos, son como registro de la historia? Claro, por ejemplo, carnaval nomás, esa gente, todo ya no existe, esa gente, hombres de antes, venían a caballo, otras costumbres, venían con sus mujeres, venían con las hijas, entonces andaban mucho las hijas con los padres, y ahí andan cada hacia el caballo, venían. Y así desde las 5 hasta las 8 andaban a caballo. Después ya la policía lo prohibía porque era peligroso de noche. Y esas costumbres, como digo, toda esa gente ya han fallecido. Los calpanchay, mucha gente, gaucho. Todos venían bien preparados, con pañuelos de seda, las mujeres, y con serpentinas, papel picado. Y ahora la juventud ya no es así, ya no salen así como ellos. Porque ellos en la casa, a esas de las 12, comían un buen asadito, porque era carnaval, porque era una sola vez al año. Y después ya toman su vinito, ya venían punteaditos, ya con varias coplas en la mente, para decir, para cantar, ¿eh? Albahaca, almidón, todas esas cositas. Entonces hacían ranchitos ahí en Lino Aguirre, en la calle Buenos Aires, ahí en el taller del Rivero. Por ahí hacían mucho para hacer empanadas, hacer asado, comida, vender cerveza, vino. así varios. Y ahí se divertía la gente. Ahí bailaban, ahí cantaban. Y después iban para allá, para el lado de calle Colón. Después de ahí volvían otra para este lado, ¿sí ve? Eran, por ejemplo, sábado, domingo, lunes, martes. Ya terminaban, listo. Se van todos a su casa. Porque la gente trabajaba en fincas, que ya no podía seguir. Y así, así que ese es como un recuerdo, como algo que vale, porque ya no, nunca más parece que va a pasar ya. Vendrán otras costumbres, por eso ya no sé. Y entonces el hombre, todos los frenos del caballo, todo con plata. Y entonces usaban rastras así, cintos anchos también llenos de plata. Y las mujeres también con aros de plata. Parece que había más plata. Y ahora ya no es así. Y así eran los carnavales de antes. Y también han quedado para la historia ya. Usted también pintó como hacían el vino patero antes. Ah, también, el vino patero. Cuando vive ahí en el paraje San Luis, como ahí mi papá cuidaba la viña y ahí hacíamos vino patero. Lavaban los pies y como era para la familia, pisaban dentro de una tina. Y abajo tenía una tapa, así que ya cuando estaba más o menos muy líquido, lo abríamos y ahí caía dentro de otra vasija. Y de ahí eso lo colábamos, le echábamos las bordalesas ya preparaditas. Mi papá le preparaba las bordalesas, por ejemplo, bien lavadas con agua, después bien seca y después los mechaba con una mecha así que tiene, ¿cómo le llaman? Amarillo. Azufre. ¿Azufre? Azufre. Y de ahí le prendía fuego y le ponía la tapa, así que ahí estaba. Después ya una vez está todo ceniza, no se caía. Lo sacaba con ganchito, está bien sequito. Y ahí echaba el vino. Y así, ¿ve? Y la gente, como lo visitaba por asunto de la medicina, por ahí algunos llevaban un litrito, dos litritos, por ahí había una señalada, también llevaban más, ¿ve? Y así. Y como él curaba, por ahí algunos le traían un pedazo de carne, un pedazo de queso, no lo pagaba con plata. Traído este para pagar esto, y sanó bien, y así, ¿ve? Y así hemos vivido. Otras costumbres. Y después tenía un asiento para el cerro también. Ahí ya andaba mucho para el cerro. En 10 años he ido ya a las corridas. Había que correr para atajar la hacienda porque era una risca. Y así salí por muchos lugares, por lo de Jasimaná también. Lo de Río Grande, Pucará, todo de a pie. Lindo, me gusta la aventura. Yo casi no salí por las canchas a ver partido de fútbol. Yo vivo al campo, iba para el Ciénego, salió a las 10 de la noche, iban toda la noche, amanecíamos ahí en las lomas. Y para el cerro igual, a las 10 de la noche salen por esa quebrada, oscura. Y ya llevábamos un poquito de vino, mortadelita, pan, así, y así. Así que allá amanecía, comíamos algo, seguíamos más allá. Cerca de la laguna, por ahí. Por ahí hay muchas yaretas, una planta grande, casi como 3 metros extendida, solo las piedras, así, bien verdecita. Y así he andado por todos los lugares, por el lado de Tolombón, también por arriba, por el cerro, señalada, marcada. Y las señaladas también son muy lindas, porque ahí invita a la gente para que ayuden a pillar los chivitos, los chivos, las cabras, a todos le ponen flores. Y una vez que terminan esa tarea, van a sacar un asado al horno. Y ahí comen bien la gente. Y después ya alguna pastora que le gusta las coplas, le gusta cantar, ya tiene su cajita todo preparado. Así que ya cantan ellas, ¿ves? Hay otros que les gusta el baile, y ya van eso, que les gusta tocar el bandoneón, esos que tocan por oído, ¿eh? Así no son profesionales, ¿no? Así que ahí llegan y también tocan, y ya bailan ahí, chacareras, zambas, gatos, así se divierte la gente. Y de paso, algunos venden algún chivito, porque están gordos, porque lo hacen siempre, más o menos en abril, o más antes también, marzo. Así que ya venden chivito. Y así pasan bien la gente por ahí. Usted pintó también la momia del Chucha, la reina. Sí, la momia, ese ha venido un periodista de Salta, de un tal Ciroli. 1924 dice que ha venido él. Y la sacó una fotografía aquí en la casa de Mendoza, Pedro Mendoza, que tenía carro. Ahí la sacó una fotografía en la calle, y han puesto una mesita y la sacó una foto. Pero entonces tenía vestimenta la momia. Estaba todo vestido de tejido de llama, ovejas, y después tenía una corona de plumas de aves que traen del Brasil, ¿eh? Porque entonces parece que hacían mucho comercio y conseguían plumas. Pero esas plumas también no eran puestas así nomás por joder, como dicen, ¿eh? Tenían el significado y historias todo, de los dioses de antes. Y después tenía collar de piedra, por acá, por la corona, aquí en el pecho. Ahí tenía una bolsita también, que le dicen chuspa. Y ahí tenía un peine con espinas de cardón, atada con hilos. Así que con eso peinaban y se hacían simba. Simba finita, unos cuantos cabellitos así. Todo lleno de simba. Y después, bueno, otras cosas no sabe, ¿eh? No lo dice tampoco. Y después ya se ha perdido casi como 80 años la momia. Después dice que la han encontrado en Buenos Aires y la han traído hace, no sé, el año pasado creo, ¿no? Pero ya desnuda, vale decir una momia, no tiene ni simba, no, todo se ha caído. Sería tan vieja y más que anda por ahí, el movimiento, las temperaturas, por ahí parece que se han despegado. Y como ellos no eran responsables, lo han dejado nomás. Así que ya perdí todo. Ahora está en Salta, sí, pero está desnudo todo. Va a decir el cuero seco nada más. El vestimenta no tiene nada, nada, nada no tiene. Porque tenía también algunas cositas de plata por acá. Se ha perdido. Así que así está la momia. ¿Y a usted le parece bien que se saquen así las urnas, las momias de los cerros o del campo? Bueno, prohibido sacar, pero antes la gente no sabía, sacaba nomás, como le pasó a Tutankamón allá en Egipto, lo sacaba, pero después la persiguió el espíritu, ya muerto, ¿eh? Así, por eso razón mucho no era de sacar nomás. No, solamente que, y casualidad sí es otra cosa, pero no era la violar a profanar, ¿ve? Entonces ya, diferente. Que su espíritu tan y pueden perseguir, no será ya para el año, de golpe se enferma, uno no sabe por qué. Y es por eso, alguna vez, no de todo, no es también así. Y así pasan cosas. Por eso yo también no me gustaba ir a cavar. Bueno, son seres que lo han enterrado hace muchos años, 10.000 años, 15.000, vaya, tanto tiempo, que no he tocado yo eso, no me he dedicado, digamos. Así que no sé. Yo más ahí encontré el caso de las pedacitos de olla, así, tejitas grabadas, bonitas. Sí. ¿Y usted siente que su identidad, sus orígenes son ancestrales del Valle Calchaquí? ¿Cuál? ¿Usted qué siente con sus orígenes, con su identidad, de su apellido, de su origen? Y bueno, de aquí se han llevado muchas cosas. Encontraron y los vendían para el turista. No había ningún que le guste. Don Bravo, el único que coleccionaba, digamos, urnas, collares, vasos, platos, todo. Él las juntó ahí. Pero otros que han sacado se lo han vendido. No ha quedado nada. Todo era para la plata. Alguno le ofrecía por este plato tantos pesos, bueno, ya listo. Ya se han ido desapareciendo, no hay nada casi ahora. Ahí en el Museo de Bravo sí hay, pero también como es privado, es que pocos van. Y después últimamente han encontrado también aquí, han hecho los barrios, ahí cavando para el cimiento, han encontrado varios, por eso tiene la municipalidad también, no sé. Y así, muchas cosas. Se han perdido y no quedó nada casi por acá. Y de oro, peor, eso no, ni lo voy a decir, también que yo ya encontré esto. No. Claro. Claro. Así es. Yo quería preguntarle, disculpe, ¿no?, por la pregunta, pero usted es su, usted siente que su su identidad con su apellido, Mamani, ¿usted sabe el origen de su apellido? Bueno, sí, porque es un apellido que nació aquí en Perú. Como es Mamani, quiere decir madre, entonces, algo como la Pachamama, ¿eh? Entonces, de ahí viene el apellido. Y después hay muchos apellidos así, de aquí. Y después hay mucha, digamos, que le dicen ahora la cultura andina, porque todas estas partes de los Andes han encontrado muchas cosas y mucho misterio. Me gusta, lleno de misterio por ahí. Así como la piedra de Ica, no sé si lo conoce. Sí. Eso no sabe nadie si quién la ha hecho. No, no se anima a decir ninguno porque no sabe, es muy misterioso, muy, muy único. No puede ser que esto lo han hecho la raza de aquí. Y así estamos. Se encuentran cosas, cada año encuentran otras, así, ¿eh? Es que por eso no sé, mucho misterio todavía. Igual las momias más viejas no son de Egipto, son de aquí, para allá, ¿cómo le llaman? Desierto de Atacama, por ahí, para el lado de Chile. Ahí están las casi 8.000 años, 9.000 años de antigüedad, las momias. Pero así, no las momias, sino que otras, las vasijas también, y así muchas cosas se encuentran. Así que por eso estamos esperando, porque ahora hay muchos que buscan por ahí para estudios, como nos encontraron los niños del Llullelaco, también, ¿ves? Cómo se han conservado, y así, ¿ves? Yo... ¿Usted tiene algún cuadro en especial que a usted le parezca importante, que le gustaría comentarnos algo? ¿Algo en la pintura? En especial, que puede ser importante para usted. Bueno, yo más creación le llamo a la Pachamama. Después los otros ya son de calle, de cachi, payugata, molino, nada más calle, personajes también que vienen en burrito o caballo, así, para la fiesta. Y ya están ensillados de una forma, otras costumbres allá, así, ¿ves? Muchas fiestas. Aquí, por lo menos, aquí, en todas las fiestas, Corralito, Barrial, San Antonio, San Carlos, donde vaya, ya hay una fiesta de los gauchos. Pero ese último, ¿eh? Todos con los ponchos rojos, y así como lo conocen ahora, ¿eh? Pero antes, es que había mucho hombre caballo, había como, hacían un desfile, allá en el Carmen, acá está como allá. Desfilaban casi como 600 hombres caballos. Y ahora usted ve aquí en la plaza cuántos desfilan. Yo no son ni 100. Y bueno, allá, mire, es tiempo, mucho gaucho. Sería porque Güeme ha dejado así algo, como una lección para los gauchos, que había más. Y ahora menos que quedan todavía, pero ya no tienen esa destreza de antes. Más fuerza, más ligereza, porque todo hay que tener para errar. Por ejemplo, allá en el molino, ahí erraban a los toros, los callaban para pasarlo a Chile, de a pie por ahí, otros caballos, así, ¿ves? De muchas formas, porque llevaban chanchos, ovejas, todo. Así que 80 novillos por día tienen que hacer. Voltearlo, poner una latita así, la uña y la otra, así. Lo clavan ahí, a voltear otro rápido. Mucha cantidad. Y así el hombre trabajaba. Y iban a Chile, digamos, la cordillera ya peligrosa, que pilla el viento blanco. Y cuando se volvió el novillo, también tiene que venir uno solo a llevarlo otra vez. Se separaba del grupo, entonces andó a traerlo, a alcanzarlo y traerlo. Es que lo alcanzaba y lo enlazaba, y el toro, como siempre, era medio ahí, medio malo, se venía ya. El hombre lo esperaba así en mulas, montado. Y recogía rápido el lazo así. Y el toro, cuando venía con la asta ahí, lo amarraba ya. Porque el toro, que parece que tiene mucha fuerza, y lo levantaba un poco a la mula también. pero seguían así, no podía, no da más fuerza. Los clamores también seguían caminando. Ya se alcanzaban la tropa y seguían. Así, por eso el hombre tenía que ser rápido, y mucha coraje, ligereza en las manos, para los lazos. Y así. ¿Qué otro personaje pintó usted de Cafayate en su cuadro? Así, ¿otro personaje? Bueno, había mucho, lo que pasa es que yo estaba muy descuidado, yo era que recién estaba aprendiendo y había muchos personajes. Yo aquí el personaje que pintaba Kirchich, que vive allá en la Curtiembre, la Alemania más arriba, ahí vivía él. Un viejito que siempre andaba con una hacha y con ojota. Ese era. Y después otro viejito que venía de allá, de la... ¿Cómo se llama? De Caminco allá. Gualinchay. Gualinchay, más allá, les venía. Para el carnaval caía por acá. También así con ropa de gaucho. Todo gris. Gris así ya medio gastadito, así. Y unas botitas también rojas, pero todo medio lacreada. Así no la hacía lustrada, nada así, no venía. Y... venía para el carnaval y tenía un anillo de cobre brillando así. Y él es pintado también. Eso tiene don Barbita Abdala, pero como él ha muerto, lo tiene el señor ahora. Ahí está. Eso le he pintado a él mirando, no es de fotografía, nada, mirando el personaje. ¿Y de los cuadros que tiene usted en su casa, en su exposición, en su museo, alguno que se acuerde de nombre y apellido? Como para mostrarlo. Que ¿carnaval? Y de personas de nombre y apellido. Ah, mucho hay, pero... ¿De cuál se acuerda? Sí. Como digo, yo me acuerdo, don Edwig Calpaché. Y la señora era Jerónima. Y la hija era Cástula. Ellos venían. Después estaba el padre del petiso Restamoso, también venían de Yacuchuyo. Los López, mucho había. ¿También los pintó? ¿Ah? ¿Tiene, también lo pintó a esas personas? Sí, pero no, yo no lo era, digamos, hacer parecido, sino pintarlo el color nada más, Yo pinto el color, no es mi intención de hacerlo bien parecido como la fotografía, sino el color nada más, Y después el cuerpo, los caballos, bien, la rienda, todo con plata, así como digo. Después la vestimenta, eso nada más. Por ejemplo, yo he visto el cuadro de don Cristófani y el... Ah, ese Cristófani, ese yo lo llamo una copia. Copia. Ya no es diferente, ¿sí? El carnaval, sí, yo le pinto ahí en lugar. A Doña Viñaval. Doña Viñaval. Esos también ya son de dibujo. Yo siempre voy a la fiesta y hago dibujo, porque con pintura es más difícil. Tengo que sacar las pinturas, por ahí viene el viento, los tira. Entonces, mejor dibujo. Hago apuntas todo con cartulina o con lápiz. Es más fácil. Pero por ahí algo también hago así con pintura, pero es más difícil, más jodido. En cambio, con lápiz, no, pues saco una cartulina ahí mirando. Porque los personajes se mueven enseguida. No es decir que quédese quieto ahí porque ahí no les gusta. Así que uno tiene que afligirse a hacerlo más o menos. Algunos están en el caballo y bueno, no hay tiempo para hacer el caballo, ya queda ahí sentado en el caballo. Después se puede hacer de imaginación, ¿ves? Después el caballo. Y así que así tengo muchos apuntes.